Los tres que eran siete, eran tres los de adelante, los que cantaban, y cuatro más los que le acompañaban. Three Dog Nighty Out in the Country. Vámonos a acordarnos de algo que le pasó por travieso a don Paul McCartney. Era el año de, ¿cuándo fue? 1973, si mal no recuerdo. Sí fue en el año de 1973, cuando Paul tenía una su granjita. Y entonces, en la tal granjita, como quedaba lejos de la civilización, Paul dijo, voy a hacer una mi pequeña plantación y no creo que alguien se vaya a dar cuenta. ¡Oh! ¡Equivocado! Porque le cayeron al tal Paul McCartney y entonces le hicieron una pequeña inspección y le dijeron, Paul, ¿qué tenés por aquí en tu huerto? No es precisamente ni lechuga ni tomate. Paul tuvo que hacer su mejor imitación de la cara de la canción de Pedro Infante y de Pedrito Fernández. Poner su cara de yo no fui y decir, mire, a saber qué pasó. Y dijo que unos aficionados, unos sus seguidores, le habían dado las semillitas y que entonces él simple y sencillamente la sembró sin tener idea de lo que iba a salir. Por haber sembrado semillitas dadas por los seguidores de Paul McCartney en su granja de Campbelltown, en Escocia, en el año de 1973, le multaron. Le salió barato, en realidad, apenas $170. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day at the office where the papers grow. She takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. Paul McCartney, Another Day, Otro Día. 1900 ayer. Aquí en 1900 ayer, removiéndole a usted las neuronas y acordándonos de un montón de cosas. Entre otras, vamos a recordar cuando la séptima perdió su nombre. Sí, la séptima calle le cambiaron de nombre por la llegada de un huésped sumamente especial a nuestra tierra. Llegó en un viaje de un día nada más. Llegó en su avionzote de Alitalia. Sí, llegaba Totus Tus. Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, decía, gritaba todo el mundo cuando vino en su primera visita y le recibió el presidente Álvaro Magaña. Hubo misa en el templete, se subió en el papamóvil que habían construido en Maestranza y fue una misa con un mensaje sumamente especial. ¿Qué pidió? Que fuésemos así, mensajeros de la paz. En esa época, cuando vino Totus Tus, esta canción estaba de moda, ganadora de Grammy. ¿O no? I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men plunder? Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Four and full of muscle. Bueno, vamos a recordar cositas simpáticas, como por ejemplo, yo tengo un amigo, sí que, no uno, varios, Mauricio Urrutia, entre otros, salió del Instituto Técnico Industrial, y aquí entre las efemérides recientes me doy dando cuenta que el ITI, que ahora se llama INTI, de donde salió mi amigo el ingeniero Galdames, salió también mi amigo, el cantante del American Brass, Ricardo Díaz, Mauricio Urrutia. Fueron inauguradas las instalaciones de su alma mater en el mes de febrero de 1955. Uy, deberían de haberlo celebrado tremendo. Yo no sé por qué pasan por alto estas fechas significativas. Así como la escuela alemana debió de haber hecho una gran fiesta, porque el pasado 2 de marzo estuvieron cumpliendo 50 años ya de la inauguración de sus instalaciones allí en la colonia Jardines de Guadalupe. Otra institución que también debió de haber celebrado grande su aniversario es el San Fran. El San Francisco nació un 26 de febrero, recientemente, del año de 1978. Y cuando me acuerdo del San Fran, no puedo sino unirlo con el profesor Campos y también con la Titulla Renderos, que tantas glorias le diese a ese colegio allá en el Gimnasio Nacional, llevándolo a coronarse varias veces como campeón estudiantil, ¿sí? Bajo la atenta mirada del entonces director, sí, el mero profe Denver, don Mario. Ne cherche pas, mon petit, ton coin de paradis, il t'attend gentiment, à quatre pas d'ici. Céline Dion, je t'aime beaucoup, à quatre pas d'ici. Belle chanson. Band of Make Believe. Así la conocimos en inglés. En français, à quatre pas d'ici. En el baño dominical de Neuronas, aquí en 1900 ayer, ya casi entrando en la recta final, con las 11 y 20 ya. Saludos para Giovanni el Camillero Hernández. A ver qué le depara el destino para este día. ¿Qué catástrofes necesitarán de sus auxilios? Y hablando de catástrofes y de accidentes, vamos a acordarnos. Saludos también a mi amigo Luis Flores, que siempre anda con sus cheros en moto. Por favor, tengan mucho cuidado. Acordándome de Giovanni y también de Mark Knopfler. ¿Quién es este? Ah, este es el que tocaba guitarrita y el que daba la cara por el grupo Dire Straits. Porque por estos días tuvo un pequeño, grandote accidente cuando andaba en una su moto marca Honda y fue a chocar con un Fiat Punto. El muchacho logró recuperarse, los huesos todavía los tenía muy buenos, pese a sus 53 años de vida, y lo que sí le llevó un buen tiempo de recuperarse es de las 6 costillas rotas que tuvo en ese accidente que le sucedió en Inglaterra, en Londres, para ser más exactos, al tal Mark Knopfler. ¿Que quién es este? Ah, vamos a oír algo. Es una de las mejores guitarras que hay, de acuerdo, no a Sergio Gallardo, sino a, ¿cómo se llama?, a la revista Rolling Stone y también a la revista Guitar. Así que es la autoridad en la materia. Entonces dicen, oh, si este muchacho es bueno, aquí escuchémoslo. Va. En una de sus composiciones. Año de 1985, y esa es una de las décadas que cubriremos en Éxitos Musicales, que vuelve en breve. Ya lo están anunciando en el 6. No han visto la promoción todavía. Ah, Éxitos Musicales con música de los 70, 80 y 90. Algo así dice la cosa. Pendientes de la fecha, les avisaremos porque necesitamos de su compañía. Ajá. Tell you the story. Hand me now my walking shoes. Because It's just a song in all the trouble and the strife. You do the walk, yeah, you do the walk of life. You do the walk of life. The Walk of Life, de Mark Knopfler con su grupo Dire Straits. Recordando un accidente que tuvo él por estos días en el año 2003 con su moto. Y hablando de accidentes, ¡ay, mi muchachita! Le quedó mal la capa, se la jaló el bailarín y plocotosh. Sí, algo así como aquel viejo poema que iba... En la punta del cerro hay un perro. Tiene que ser con acento francés porque era un personaje francés el que hizo ese poema. Que iba, reitero. En la punta del cerro hay un perro. Chucush, le jalan el cerro. Pocotosh, se cae el perro. Así se cayó mi muchachita Madonna cuando le jalaron la tal cortina. Bueno, era la capa, su capa elegante en lo peor. Vivo en televisión, en unos importantes premios, los Brit Awards en Inglaterra. Y entonces Madonna dijo, ay, ay, ay, lo que pasó fue que... Mi capita, mi bella capa, dijo, me la dejó el diseñador demasiado apretada. ¡Ah! ¿Para qué dijo eso? De inmediato, el tal diseñador salió al ataque y dijo, no, eso es enteramente culpa de la tal Madonna. Después Madonna dijo, no, mire, menos mal que estoy en un buen estado físico, el cual me permitió solamente medio sacudirme el polvo, decir, ¡qué huevada! Y proseguir cantando. Dijo que su estado físico hizo posible su pronta recuperación. Yeah. gonna be a new version of that song. It's gonna be called like an avocado. Como aguacate, plucush. Pobrecita, mi muchachita, le jalaron su ¿cómo se llama? Su capita, diseñada por Giorgio Armani. Y Armani dijo, mire, no. Y hablando de vestirse, resulta que un día como hoy, en el año 2004, a Tom Jones lo mandaron a llamar su hijo y su manager. Y lo sentaron. Y le dijeron, mira, Tom, a partir de hoy, marzo 2004, tenés prohibido vestirte con esos pantalones de cuero pegaditos. Y eso se lo dijo su propio hijo. Propio hijo, eso suena raro, pero es para hacer énfasis. Ni modo que va a ser de otro. Bueno, su propio hijo y su manager, Mark Jones, le dijeron, mira, papá, ya es tiempo que decidas y te vistas de acuerdo a tu edad, porque ya tenés 63 años. Bueno, Tom Jones les hizo caso, ya se viste con su trajecito, ya dejó los pantalones apretados de cuero por otro lado, y a sus 74 años sigue cantando. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? Eso sí, todavía sigue tirándole a sus aficionadas los pañuelitos con los que se seca. Después de mover las caderas a lo Elvis the Pelvis. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. But she's never in the way. Always something nice to say. What a blessing. Cambiemos de canción. Baby, baby, you know it's true. I'm a puppet just for you. I'd do any little thing you say. I wouldn't have it any other way. Take my heart and take my soul. I'm giving you complete control. If you wanna see me do my thing, baby, pull my string now. Yeah. Puppet man, baby, baby, I'm your sweet cat. I'm just your personal marionette. Wind me up and let me go. Don't you know I'm a one-man show? Raise your finger and I'll perform. Now if you wanna see me do my thing, but baby, pull my string. Yeah. Uptight. I'm at your service morning, noon, and night. I do what you want me to, 'cause I'm a puppet just for you. But if you wanna see me do my thing, then baby, pull my string. Oh! ...74 años y todavía la hace... ...Tom Jones... Y ...no es un Tom cualquiera, es Sir Tom Jones... ...if you wanna see me do my thing, baby, pull my string... ...qué bien... ...uy... ...11 de la mañana con 37 minutos aquí en Vox FM... ...y están ustedes con el baño dominical de neuronas... 1900 ayer. Volvemos en un momentito después de la palabra de nuestros patrocinadores.